sabor a gluten. Me desempeño como experimentadora de las artes visuales, porque genero a partir de distintos lenguajes y, bueno, mi obra va mutando. Quiero presentarles mi proyecto sonoro Espina del Desierto, a partir del cual expreso mis contradicciones artísticas desde el ruido y la sonoridad. Proceso que involucra lo visual y la corporalidad, sobre todo la performance. De allí surge la necesidad de conectar mi cuerpo con el sonido. Es así que a partir de encuentros y conexiones con personas que se dedican de lleno a la experimentación sonora, mi curiosidad fue aumentando y empecé a hacer mis primeras exploraciones con mis propios recursos. En mis contemplaciones hay una búsqueda hacia lo primitivo, lo erróneo, lo sensitivo y lo matérico. Creo en la reivindicación de lo mal hecho, como crítica y construcción artística. Por lo tanto, pienso en el sonido como un lapso interminable, aún más allá de la muerte. Esto nunca acaba. Mi construcción inicial es desde el aprendizaje y la exploración en un primer momento. Siempre estoy haciendo nuevas búsquedas y eso deriva en distintas producciones. Trabajo con mi voz, con grabaciones random que voy recolectando, sonidos que voy generando para luego generar una nueva pieza a partir de la edición. Cada expresión es parte de mi existencia. De ahí aparecen conceptos vinculados a cuestiones que tienen que ver con mi persona y forma de pensar, como la inestabilidad, el dolor, la inconformidad, y con mi forma de vivir, como la maternidad, las conexiones que tengo con la naturaleza o el lugar en donde vivo, que para mí es como un gran desierto con oasis de pájaros cantores. Thank you. experiencia como mujer ha sido dura en todos los campos en los que me desenvolví. Siempre hay parámetros poco objetivos a la hora de tratar o juzgar a las artistas, y más siendo madres o parte de las disidencias. En este caso siempre serán dobles a la hora de crear, y para eso hay que tener una sensibilidad particular que, si existiese, haría del mundo un lugar mejor. Por esto creo que poder visibilizar esto, más que incomodar, me parece que tendría que constituirse como una crítica constructiva. Thank you. Mi percepción del sonido es arbitraria. Hace un tiempo flipé con el concepto de los psicosonidos. Y al yo no considerarme música, sino todo lo contrario, creo que mi percepción es sobre todo eso, una visión mental de los mismos que intento materializar. El ruido es el mensaje. ¿Cómo va quedando? Pero fíjense, capaz que abajo del mantelo, capaz que justo en ese lugar hay como una piedrita. cambio. Cambio, muy motor para el lance. Yo le pongo nafta. Me encanta cebarlo. Le empieza a dar con un caño la... al charmón. Bravo, para que el lancha se caliente. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escucha. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Mi nombre es Darío Mata, soy músico y docente, además director de un sello independiente. soy nacido y criado en la ciudad de La Rioja y, digamos, mendocino por adopción, por los años que estudié y viví en esa ciudad. En esta oportunidad vengo a recomendar un disco, siguiendo un poquito la premisa de hablar de discos o de artistas o de canciones que marcaron un poco el camino de uno o que tuvieron un impacto en algún momento puntual. En este caso vengo a recomendar el disco Crema de Carlos Aguirre Grupo. Carlos Aguirre Grupo es una formación que tuvo el músico entrerriano Carlos Aguirre con distintas formaciones y que tuvo, bueno, un desarrollo bastante prolífico durante la década del 2000. Con esta formación editó 4 trabajos. El primero de ellos es Crema, luego Rojo, Violeta y Orillanía. Los primeros 3 discos, si se quiere, los nombres de estos discos vienen de justamente del color de las tapas, un poco del arte de tapa de cada disco. Y este primer disco, Crema, en el plano personal, yo escuché este disco por primera vez en el año 2004. Tenía 14 años, más o menos, 14, 15 años. Y me llamó mucho la atención. Fue algo casi desde el primer momento. Las canciones, de los arreglos. Yo vengo de una familia de músicos de La Rioja, abocados, si se quiere, a lo que es el folclore, a lo que es el tango. Siempre fue una música con la que yo me crié y con la que yo me formé. Nunca me tomé con seriedad el tratamiento o la complejidad que puede tener la música argentina, la música de raíz folclórica. Y yo creo que este disco me ayudó a entender muchas cosas. Sin exagerar, fue una de las cosas que después, posteriormente, me llevó y me impulsó a estudiar una carrera en Mendoza como la licenciatura en música popular. Es más, cuando yo ingresé a Mendoza a estudiar la carrera de música popular argentina, todas estas cosas de Carlos Aguirre, de Acaseca Trío, de Juan Quintero y Luna Monti, de Fandermole, de Liliana Herrero, todo eso estaba sonando. Todos mis compañeros, mis profesores, escuchábamos más o menos los mismos discos. Y bueno, eso es señal de algo que estaba sonando en el aire y de como de un ideal o de un sonido que muchos estábamos como atraídos por eso y tratábamos de imitar o de emular un poco eso. Posteriormente, bueno, no todo el mundo terminó haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hizo Carlos Aguirre en ese disco. Yo mismo después terminé haciendo otras cosas. Hoy por hoy no estoy incursionando de lleno y tocando música folclórica. Terminé haciendo otras cosas que tienen más que ver con el palo de la electrónica o de la música experimental. Pero nunca pierdo y nunca dejo de tener en cuenta a ese disco como referencia, a ese compositor y a ese intérprete como referente. Más allá de que después lo que uno haga tenga o no tenga que ver. Así que es recomendarles el disco Crema de Carlos Aguirre Grupo. Así que están todos, todas, todes invitados a escuchar ese disco. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.

Thank you. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.